con su cintura me quiere matar. Esa brasa viene, esa brasa va. Ahí va. Ay, esa morena con su cintura me va a enamorar. Ay, me pone loco, qué linda morena, qué linda cintura, cómo se menea. Yo soy muy goloso, un negro mimoso, que cuando la miro yo me pongo loco. Ay, qué linda viene, ay, qué linda va. ¿Qué? Ay, esa morena con su cintura me quiere matar. Aquella. Esa brasa viene, esa brasa va. ¿Qué guacha? Ay, esa morena con su cintura me va a enamorar. Ella es muy bonita, es tan elegante, que con su figura ella es arrasante. Yo me pongo lindo, me pongo bonito, no me registra y mira a mis amigos. Ay, qué linda viene, ay, qué linda va. Ay, esa morena con su cintura me quiere matar. Ni en cuenta. Esa brasa viene, esa brasa va. Tengo macho. Ay, esa morena con su cintura me va a enamorar. Se pone bien sabrosa, los chicos la miran como la desean. Se ponen loquitos, se alteran y me alteran. Esa brosa viene, esa brosa va. Sí, esa. Ay, esa morena con su cintura me va a enamorar. Ay, qué linda viene, ay, qué linda va. Dale más o menos. Ay, esa morena con su cintura me quiere matar. Mami, esa brasa viene, esa brasa va. Ay, esa morena con su cintura me va.